Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, bienvenidos a Tecnocast. Esto es un podcast argentino sobre tecnología y algunas otras cosas que vamos a tratar de contarte todas las semanas en www.tecnocast.com.ar. La idea es que nos encontremos, como decíamos recién, y hablemos de tecnología y algunas otras cosas. Somos Ricardo y Sebastián, estamos en Buenos Aires y te vamos a hablar de muchas cosas interesantes, de las noticias de la semana y de todo lo que pasa en Argentina, en América Latina y también en el mundo. Para eso vas a encontrar un archivito, una entrada en nuestro blog cada semana, para que vos puedas tanto escuchar el programa en la misma página o bajártelo en formato MP3 para escucharlo en tu reproductor de audio portátil. También vamos a pasar música que se puede compartir y que está licenciada de diferentes maneras, ya te vamos a ir contando. Digamos, esto es música legal, música que se puede escuchar de todas partes del mundo, de Argentina y de otros lugares. La idea es que pongamos un par de temas por semana y también que te vayamos contando. Justamente hoy vamos a empezar hablando de música digital y de algunas otras noticias que pasaron estos últimos días. En el podcast de hoy te vamos a hablar de varios temitas. El primero es todo lo que tiene que ver con la lucha de las discográficas para evitar la distribución ilegal de música en línea, y hubo un par de novedades muy interesantes esta semana. Sí, como ustedes saben, es una lucha vieja y que está lejos de terminar. Pero bueno, hay novedades todo el tiempo de lo que está pasando. Demandas, acciones, también software y un montón de cosas. También vamos a hablar, hablando de software, de las nuevas versiones de Firefox. Te vamos a hablar también de Windows y de todas las novedades que trae el próximo Office, la suite de software de Microsoft. También se difundieron varios datos sobre el crecimiento de la banda ancha en la Argentina, ese camino de ida al que muchos nos estamos subiendo y que está teniendo un crecimiento muy importante en el país, y es un tema que hay que seguirlo bien de cerca. También vamos a hablar de algunos negocios, algunas compras y ventas de compañías en Argentina y en la región, algún producto nuevo y algunos otros datos de ventas y evolución de notebooks y PCs de escritorio en Argentina. Todo esto en un ratito. Ahora te ponemos uno de los primeros, el primer tema musical de Tecnocast. Se llama Behind y es de Sync Fílmico y lo bajamos de zonaindie.com.ar, ¿no? Claro, Zona Indie es una página donde se están listando un montón de bandas independientes de la escena nacional que están poniendo sus discos en línea para que cualquiera se los pueda bajar sin pagar. Bueno, todas estas direcciones, tanto de Zona Indie como de todos los las compañías o los sitios de referencia que usemos en Tecnocast, lo vas a encontrar en nuestra página. Ahora, como te decía, vamos a escuchar el tema Behind de Sync Fílmico. I should have known that you'd always be behind, that any of us were behind. We didn't know that it un par de semanas la CAPIF, que es la cámara que agrupa a las discográficas nacionales y es miembro del grupo de discográficas a nivel mundial, presentó una demanda contra 22 personas, 22 argentinos, que estaban distribuyendo música de manera ilegal a través de redes peer-to-peer como Emule, Kazaa y demás. Esto es algo inédito en el país, al menos en esta cantidad ya se habían hecho algunas demandas, pero lo interesante del tema es que fue la primera vez que se hace una demanda de este tipo, coordinada con otras demandas a nivel mundial. Fueron en total 8.000, y lo que ellos, el mensaje que están tratando de dar es muy claro. Ellos van a empezar a perseguir a todos aquellos que sean grandes distribuidores de música digital. No están en principio apuntando a la persona que por ahí te pasa un archivito a un amigo por email o algo así, sino los que tienen cientos o miles de discos disponibles en línea para intercambiar con otras personas. Sí, como decía Ricardo, esto es una medida que viene encadenada con otras similares alrededor de todo el mundo. Todas estas agrupaciones están de alguna forma relacionadas o pertenecen a una misma agrupación internacional. En general, la que venía comandando estas acciones era la RIA en Estados Unidos, que es la asociación que nuclea a las cinco discográficas más grandes, los cinco grandes que manejan el mercado de la música a nivel mundial y que son un poco los que impulsan todas estas movidas. Para algunos se ajustan a derecho, que son legales, y para otros no. Recordemos las fallidas intervenciones de la RIA en Estados Unidos, con demandas a ancianos, con demandas adolescentes y demás, que en principio parecían más mediáticas, más intimidatorias, después no prosperaron realmente o legalmente, pero bueno, la idea y la intención de estos organismos es de alguna forma, es mi opinión, poner un poco de miedo con respecto a estas prácticas y de alguna forma poner en claro que el negocio es de ellas y que están haciendo algo por esto en un mundo de la música digital del que todavía no se sabe mucho y no hay muchas cosas legales. En CAPIF estuvieron las autoridades locales y también músicos. Claro, ahí estaba Charlie Alberti, que ha sido siempre un defensor de todo lo que tiene que ver con la transposición de la música a lo digital y a la internet. En este caso, Charlie Alberti dijo dos cosas muy interesantes. La primera es rescatar el valor de todos los que están involucrados en la grabación de un CD, no solamente el artista, sino desde el tipo que opera el estudio a la gente que hace todo el arte de tapa del disco y el librito que viene adentro y demás. Entonces, distribuir música de manera ilegal no es solamente decir, bueno, tal músico está lleno de plata, no le va a hacer nada que yo pase, le copie un disco a un amigo, sino que tiene que ver con mucha más gente involucrada en esta industria. Pero a la vez, se tomó un momento, mientras todos lo miraban azorados, para manifestarle a las discográficas que le parecía que el precio que tiene la música en línea es muy caro. Ronda los 3 a 4 pesos por track, que es un precio que se ajusta al dólar por canción que se hizo en Estados Unidos, pero que a él le parecía muy caro, teniendo en cuenta sobre todo que cuando vos te compras un disco en línea, lo único que tenés es la música, pero todo eso, todo ese agregado que acompaña al disco con el librito y el arte de tapa y demás, no está. Entonces, lo que él quería manifestar también era eso, que la música en línea todavía es muy cara y que eso es una barrera para que haya mayor difusión. Sí, Charlie Alberti, como ustedes saben y para los que no se los contamos, es el baterista de Soda Stereo, una legendaria banda argentina, muy conocida en América Latina. Nuestros amigos que nos escuchan en otros países que no son Argentina de la región lo deben saber muy bien, porque es una banda emblemática del rock en español de la región. Y lo que contaba Ricardo es muestra a las claras cierta confusión que hay en este sector. Imagínense ustedes una asociación que defiende los derechos de autor convoca a la prensa para hablar de sus acciones y demás, convoca al que teóricamente es un abanderado de esta causa, qué sé yo, y el músico termina diciendo que la música digital que están comenzando a vender algunas discográficas en Argentina es cara. Así que imagínense ustedes el desconcierto de un tema del que todavía no se sabe demasiado. En Argentina, les cuento así anecdóticamente, la ley de propiedad intelectual es la ley 11.723, protege los derechos de autor, pero hay un, digamos, la biblioteca está dividida. Hay muchos abogados que insisten con que bajar un tema de internet no es ni copiar, ni reproducir, ni distribuir, que son las tres palabras que estarían que están registrados en el Código Penal argentino. Entonces, bueno, si bien los abogados de las discográficas y de las asociaciones dicen que es ilegal, hay algunos abogados con los que ya seguramente en algún otro programa de Tecnocast vamos a hablar o los vamos a entrevistar, opinan que esto no es así. Hay también muchos proyectos de ley y demás en las distintas cámaras y también que ya están algunos en las cámaras de diputados y de senadores en el Poder Legislativo de Argentina. Pero obviamente esto no es solo un tema local y hay muchas acciones. Por ejemplo, estos últimos días, una acción que ha tenido lugar en España. Una jueza en lo penal número 3 de Santander absolvió a una persona, un español, que había sido precisamente acusado de distribuir música en línea y de estar atentando contra los derechos de autor de los músicos que habían generado esas obras de arte. Y lo que decía esta jueza es que, como esta persona no pretendía obtener un beneficio económico, no lo estaba vendiendo, entonces lo que él estaba haciendo era compatible con una figura legal que se llama en Estados Unidos uso justo, y que en el caso de España tenía que ver con tener una copia de un disco para uso privado. Entonces, mientras esta persona no estuviera tratando de lucrar con la distribución de música, no estaba atentando contra los derechos de autor de los músicos que habían generado esas canciones. El tema, como ustedes se imaginan, es muy polémico. Vamos a hablar a lo largo de los distintos programas de Tecnocast mucho de esto. Hubo otro tema, lo cuento cortito. Ustedes habrán enterado en los últimos días también apareció un viejo hacker, un viejo entre comillas, es un adolescente casi, tiene 22 años, se llama, y es de origen noruego, se llama John Johansen, y es también conocido en el mundo del cracking y del hacking porque es el que desencriptó hace algunos años, ya cuando él apenas tenía 18 años, el formato inviolable hasta ese momento del DVD. Es la persona digamos que hizo posible que hoy los DVDs se puedan craquear y copiar. Este muchachito volvió a las andadas y habría craqueado de vuelta iTunes, que es la tienda virtual y el software que usa Apple para reinar en el mundo de la música digital, sobre todo en los Estados Unidos, donde tiene casi el 90% de las descargas que se producen por medio de la tienda virtual de Apple, que es iTunes, y también obviamente donde reina iPod como reproductor con más del 70% del mercado en los Estados Unidos y alrededor del 50% en el mundo. Bueno, este muchacho ahora lo que hizo posible, obviamente Apple es muy celosa de su tienda virtual y solo permite que los temas que se compran en iTunes puedan escucharse en el iPod y viceversa, que todos los temas que están en iPod sean de iTunes. Esto aparentemente ahora ya dejó de ser así. Así que te vamos a seguir contando cómo evoluciona este fascinante mundo de la música digital. Seguimos en Tecnocast ahora con algunas noticias de lo que estuvo pasando la semana última en todo lo que tiene que ver con tecnología. Microsoft liberó finalmente la versión para América Latina del Internet Explorer 7. Ya se puede bajar del sitio de la compañía. Ten en cuenta que necesitas un Windows legal para poder instalarlo, porque de otra manera, cuando corres el ejecutable, te va a decir que no es posible tener ese browser en ese equipo. Mientras, el Firefox versión 2.0, el navegador de código abierto, llegó a los 2 millones de descargas en 24 horas, lo cual es un número bastante importante y sigue marcando una tendencia, que es la pérdida leve pero persistente de dominio de mercado del navegador de Microsoft. Frente a esta alternativa desarrollada por una comunidad de programadores de todo el mundo. Estuvimos probando Firefox 2, la verdad que es muy estable con la primera versión y todos los betas que vinieron después. A mi entender es bastante más rápido que el Explorer y tiene algunos cambios en cuanto a la estética, y es mucho mejor la restauración de la sesión, por lo menos por lo que estuvimos probando en estos tiempos. Tiene algún sistema de protección anti-piratería y anti-phishing que es bastante estable, viene con un corrector incorporado. Bueno, esto vos mismo lo vas a ir probando cuando descargues la segunda versión, pero te contamos algunas de estas cositas y algo que para mí es como usuario de Firefox es bastante práctico, que es tiene más consolidada la navegación por pestañas o por ventanas, y algo importante, dentro de cada pestaña tiene la crucecita para cerrarlo incorporado en la pestaña, así que es mucho más fácil cerrarlas directamente. Sí, a mí en realidad eso no me gusta para nada. Yo prefería tener la crucecita única para todas las pestañas. Eso se puede recuperar. Hay que editar el código del browser. Ya te vamos a decir cómo lo vamos a subir al blog. Sí, bueno, pero precisamente Firefox lo que tiene es esta versatilidad y esta facilidad para configurarlo y hacerlo a tu gusto. Cosa que por ahí Explorer la tiene, pero no tan fácil, ni tan desarrollada, ni tan abierta. Es verdad que para los distintos gustos y formas de navegar de cada uno, Firefox parece un poco más amigable y estable. También esta semana se anunció las fechas finales para la llegada del Windows Vista, del próximo sistema operativo de Microsoft, al mercado, y del Office 2007. En el caso del Vista, para la versión hogareña va a estar disponible el 30 de enero, pero ya en diciembre va a estar disponible para todo lo que sea el sector corporativo. Sí, también estuvimos probando Office, fueron unos días de pruebas. Realmente es distinto, quizá desde hace unos cuantos años Microsoft no lanza una versión nueva de la suite con tantos cambios como esta versión nueva de Office 2007. Te contamos algunos, por ejemplo. Ya tiene el sistema de RCS incorporado al Outlook, por ejemplo, muy fácil y muy, muy amigable. Y cambia completamente la barra de lo que conocemos como la barra o la botonera, que es la parte superior de todos los programas que vienen en el Office, como el Word, el Excel, etc. Cambia completamente. Ahora ellos la llaman Ribbon. Es una especie de gran botonera que se activa a medida que van pasando cosas dentro de la página en la que uno está trabajando. Por ejemplo, si uno hace clic sobre una foto, se activa automáticamente la botonera o la barra de fotos. Lo mismo si uno lo está trabajando con una tabla o demás. Por ejemplo, te cuento un solo detalle. La barra, el botón de archivo, que era el famoso botón donde está guardar, abrir, cerrar, etcétera, ya no existe más. Ahora simplemente hay un gran botón con el logo de Office en el margen superior izquierdo de la pantalla, que es lo que tiene, y ahí donde aglutinan todas estas versiones. Otro tema es que los precios no van a variar demasiado, según promete la gente de Microsoft, van a ser similares a los de la versión de Office de XP que se venden en la actualidad. Van a partir más o menos en una base de $150 para las versiones Student y Home del Office 2007. Y después algunos otros cambios para terminar. En el Outlook, por ejemplo, hay una nueva barra, se llama To-Do Bar, que es una barra que nuclea todo lo que tiene que ver con agendas, con Outlook, con todo lo que tiene que ver con contactos y demás, y que tiene un sistema bastante práctico de colores, como una especie de semáforo que te avisa cuáles son los contactos que están o no están online o disponibles para intercambiar archivos, porque según dice la gente de Microsoft, este nuevo sistema, este nuevo Office, su principal característica es el esquema colaborativo, que te permite trabajar entre varias personas en los mismos archivos y cambiarlos y modificarlos. Mientras Cisco y IDC Argentina difundieron esta semana los números más actualizados de todo lo que tiene que ver con la banda ancha en la Argentina, ya ronda el 1.200.000 conexiones, que es un número muy importante. Creció un 28% en los primeros 6 meses de este año, y esperan que a fines de 2006 llegue al 56% de crecimiento respecto a 2005, lo cual es un número muy muy alto para lo que como venía creciendo este país. Ya había tenido un crecimiento bastante grande, pero lo sorprendente fue que pudo mantener el ritmo de adopción de la banda. Y para seguir con cifras, otro aparente récord, que es el de venta de computadoras en Argentina, Trends Consulting también entregó las cifras, y ellos calculan que al final de este año se van a estar vendiendo alrededor de 1.270.000 computadoras, con un número interesante y un crecimiento interesante en lo que es notebooks, que bueno, el país, como ustedes sabrán, el tema de la crisis económica que vivimos hace 4 o 5 años, estaba bastante retrasado con lo que es adopción de notebooks y de movilidad, pero parece que esto se recupera rápidamente. De hecho, se llega y se supera el récord histórico que había sido en 2000, que eran unas 900.000 equipos, que pasó en 2002 a 100.000 equipos. Piensen, 2002, plena crisis, no se vendía nada. Esto es una muestra más de lo que se está recuperando el mercado local. Y terminamos con una noticia de producto. Apple lanzó su nuevo iPod rojo. Es un reproductor que tiene 8 GB y que es bastante vistoso y bastante lindo. La idea de este producto es juntar dinero para un fondo global de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Entre otros propulsores está Bono, el cantante de YouTube. Y la idea es que por cada iPod rojo que vos te compras, hay un porcentaje que va a este fondo global. Y así llegamos al final de la primera edición de Tecnocast. Nos vamos a encontrar con más información la semana que viene. Y nos despedimos con música. Vamos a escuchar a Joe Siebel y su tema You Rock and Roll.